buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en el barrio de La Madalena, en la calle San Agustín, número 18 de Zaragoza. Un programa que escuchas en directo los jueves entre las 20 y las 21 horas en el 101.8 de la FM, pero que también puedes escuchar en diferido los viernes a mediodía, también en Teruel, en Radio Chicharra y, por supuesto, en el podcast, en radio.noblezabaturra.org, un medio internet que cada vez va avanzando más rápido y que seguramente en breves te presentaremos nuevos blogs, nuevas webs, donde puedas recoger nuestro sonido. Y en esta voz de los sin voz, como presumes de ser Radio Topo, pues vamos a hablaros hoy de un montón de cosas, y en concreto pues empezando por el desalojo y las consecuencias del paraguas la semana pasada, así como la salida de una nueva marcha de indignados hacia Madrid que ayer pernoctaron en Zaragoza. Os hablaremos también de los diferentes desalojos de indignados que ha habido en Palma de Mallorca, en Extremadura, en Canarias y en otros lugares. Y, por supuesto, pues os hablaremos también de las diferentes acciones de la gente indignada, gente que se va movilizando, como contra las detenciones de inmigrantes en Madrid, contra los desahucios en lugares como Pamplona y Iruña, y también, por supuesto, de las consecuencias de los recortes que está habiendo. Y, pues empezando por el tarifazo, con los gastos energía que han subido un montón, con las consecuencias del euro, con España y Grecia, que son los estados donde más se ha encarecido la vida desde que entró la moneda única, con los recortes, por supuesto, en el Estado español, pero también en Portugal, con su pérdida de poder adquisitivo, en Grecia, con sus diferentes movidas, y no solo con los recortes, sino con las consecuencias personales que tiene para la gente, y también en el Reino Unido. En ecología, os hablaremos del pantano de Viscarrués, también de las consecuencias de comer pescado, que pueden tener consecuencias insospechadas, de las movilizaciones contra el TAP en Italia. Por supuesto, como no, hablaremos de la SGAE, de todo lo que está sucediendo con esta sociedad de gestión, que en realidad es una sociedad pues de gestión bastante poco clara, parece ser. Y en el bloque de represión os hablaremos de Sevilla, en concreto por un juicio contra, pues 10 años después, contra los estudiantes de la LOU. Y en internacional, si nos da tiempo, por supuesto, de la represión contra los activistas de la flotilla solidaria con Gaza, de las diversas acciones solidarias y de los asesinatos de periodistas que siguen teniendo lugar en Honduras, un país donde ya van 12 periodistas muertos en lo que va de año. Y también tenemos convocatorias que pasan pues por las consecuencias del movimiento de todo el 15M y, bueno, pues la resaca del 15M, que no está nada mal. Resaca que está trayendo diferentes asambleas a los barrios. Hoy mismo se presentaba en el barrio Oliver la asamblea pues de gente de este barrio. Este viernes hay asambleas, por si os interesa, en concreto en Las Fuentes, en la Plaza Rosa de Lima a las 8 de la tarde, y en El Gancho, en la Plaza Santo Domingo, también a las 20 horas. Y la gente de la Franja Roja, de, bueno, pues esta especie de proyecto alternativo artístico en la calle Arcadas, en La Madalena, a las 8:30 de la noche este viernes, convoca Breve Catálogo de Fieras, un proyecto pues poético y rupturista con dos poetas, Charo y Elvira, dos poetas femeninas y feministas. También desde el Movimiento 15M nos comunican que han reducido el número de asambleas, y que si queréis más información, la gente de la acampada se ha trasladado a la calle Río Guatizalema, que es donde está la Asociación de Vecinos de la Almozara. Y desde el CSO Quique Mur, del Centro Social Ocupado Quique Mur, que ahí sigue resistiendo en la Plaza de la Memoria, nos recuerdan que vuelven con su ciclo Cine de Verano todos los fines de semana. Y bueno, pues este fin de semana van a proyectar El laberinto del fauno. Más información en ocupa.noblezabaturra.org. Radio Topo. Desde el subsuelo zaragozano, la voz de los sin voz. Radio Topo. Sintonízanos todos los días de 3 de la tarde a 1 de la madrugada en el 102. Y con este comienzo que no pensábamos tan ruidoso, comenzamos también con el acratador. Y precisamente el fin de semana empezamos con el desalojo el pasado jueves de la gente del Movimiento 15M, pues que estaban ocupando un inmueble propiedad de la Caixa en la calle Lagasca número 4, pues en pleno centro de Zaragoza. Y bueno, pues este desalojo tuvo una rápida respuesta por la mañana con concentraciones y bueno, pues un correcalles, un pasacalles bastante curioso que fue recorriendo todo el centro de la ciudad, las sedes de la Caixa, y que llegó a entrar incluso en el interior del ayuntamiento zaragozano. Y por la tarde, entre 400 y 500 personas se manifestaban por las calles de Zaragoza para protestar por el desalojo injusto y desmedido del edificio bautizado como El Paraguas, en el que, por cierto, se produjo un herido, Nacho, que fue dado de alta, pero que, bueno, estuvo orinando sangre un par de días, y la verdad, pues una agresión policial bastante salvaje la que sufrió este mozo. Y la casa inmediatamente fue tapiada, fue, pues como suele ser habitual en todos los desalojos, pasó a engrosar la larga lista de inmuebles durmiendo el sueño de los justos. Queremos recordaros al hilo de esto que la casa de Lagasca número 4 es propiedad de la inmobiliaria Servia Habitat, que es una inmobiliaria de la Caixa, pues que está dedicada, entre otras cosas, a absorber los activos tóxicos de esta entidad. Y bueno, pues que, entre otras cosas, también se dedica a maniobras tampoco honorables, como lavar dinero negro, como viene siendo habitual en todos estos casos, pero no solo así, sino que incluso también uno de los proyectos en los que está metido es en reconvertir dinero que pertenece, pues en el caso de este tema, a la que se supone son cosas sociales. Y bueno, pues en realidad este dinero destinado a bienes sociales, a lo que termina yendo a parar normalmente es a las propias manos de la Caixa. ¿Por qué? Porque destinan dinero de la fundación de la Fundación Caixa, se trasvasa pues mediante diferentes convenios a comprar cosas que previamente han sido expropiadas por falta de pago por la Caixa mediante Servia Habitat, y luego se reconstruyen o se recalifican viviendas que luego son destinadas a alquiler social, con la cual la Caixa nunca pierde. Estos son los nada loables fines de la Caixa y de Servia Habitat. Y no han parado las actividades del 15M. La marcha del 15M hacia Madrid hizo escala en Zaragoza anoche, el miércoles 6 de julio. y esta mañana, 7 de julio, salía pues la marcha hacia Madrid desde Zaragoza, recogiendo gente de Tarragona y de Lleida, y saliendo alguno también de aquí, desde Zaragoza. En concreto han salido desde Esta noche han dormido, frente a la Aljafería, para recordarle a las Cortes Aragonesas que aquí está el movimiento de los indignados y que, bueno, pues que no se rinde. Y luego han partido tranquilamente, pues los que iban caminando, acompañados por bicicletas y, bueno, pues por gente solidaria, y dirección hacia Madrid para extender sus ideas, cómo no. Pero si aquí en Zaragoza más o menos hubo un desalojo pues violento del paraguas, pero la acampada pues más o menos salió la cosa con bastante tranquilidad, no así en localidades como Palma de Mallorca, donde la policía detuvo a dos personas y realizó cuatro cargas contra un grupo de manifestantes del 15M que habían improvisado una marcha por el centro de Palma para protestar por el desalojo en la medianoche del 3 al 4 de julio de la acampada de Plaza de España. Los indignados fueron a la carrera por algunas calles y en el transcurso de la manifestación, Antidisturbios de la Nacional disolvieron a los jóvenes y cargaron hasta en cuatro ocasiones, deteniendo a dos personas. Testigos presenciales cifraron una veintena el número de personas heridas por la carga policial. Decir que la manifestación comenzó poco después de las 8:30 de la tarde del 4 de julio, tras una asamblea en la que habían participado unas 300 personas, cuando algunas personas participantes propusieron marchar en manifestación para expresar su malestar por el desmantelamiento de la acampada de la Plaza de España la noche anterior. Y esto de la radio pues es interactivo y nunca sabemos quién nos escucha, y pues gracias al oyente que nos ha llamado para puntualizar una cosa, y es que, claro, cuando he hablado de lo de la Caixa, pues decir que las fundaciones, pues todas estas fundaciones, también han nombrado a la Fundación Telefónica, y es que, claro, todas las multinacionales, todas estas cajas, bancos, etcétera, tienen su fundación. No olvidemos que todo este dinero que mueven a su vez genera dinero también para estas entidades en forma de, pues bueno, de deducción de impuestos, o sea, con todo esto, pues lo destinado, digamos, a caridad, entre comillas, es lo que más rebaja a Hacienda, y bueno, pues toda esta gente, como bien ha dicho nuestro oyente, se lo llevan calentito, y es que parece ser, y lo parafraseo también, que estamos rodeados de una cuadrilla de Teddy y Bautistas, muy propio. Y muchas gracias por llamar, claro. Y estábamos hablando de Palma de Mallorca, y bueno, pues una noticia que acabamos de recoger, y es que tras el desalojo de los indignados, pues también sucedió una cosa bastante desagradable, y es que una veintena de agentes de la Policía Nacional identificaron a los indignados que acudieron a la escuela graduada de Palma a solicitar un parte médico tras haber recibido porrazos durante las distintas cargas que se produjeron durante la manifestación que os hemos comentado antes. Concretamente, se habían producido tres cargas en la Plaza Santa Eulalia frente al Mercado del Olivar y otra en la Plaza España. Pues bueno, cuando las personas heridas fueron a pedir partes médicos, decir que fueron inmediatamente identificadas por la policía. Muy democrático todo, por lo que vemos. Y es que últimamente, en torno al movimiento 15M, parece ser que hay demasiada policía dispuesta a sacar las porras a pasear. Y nos escriben también desde Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Larre ha escrito un artículo que se llama Capital Las Palmas de Gran Canaria, capital de dolor y vergüenza, donde 200 antidisturbios armados desalojaron a una cincuentena de indignados que, bueno, pues que estaban durmiendo en el Parque de San Telmo sin previo aviso. También la noche del 3 al 4 de julio, pues eso, 200 policías frente a 50 indignados, y bueno, pues sacaron violentamente a la gente que estaba ahí en la acampada, se ensañaron contra las personas que estaban tiradas en el suelo, rompieron las pancartas y, bueno, pues decir que asimismo desaparecieron en la trifulca varios móviles y cámaras de fotos. También asimismo comentar que, bueno, pues que se produjeron varias detenciones, aunque parece ser que la mayoría han salido sin cargos. Y nos dicen que, bueno, pues que era una cosa absolutamente desproporcionada entre la cantidad de policías y sobre todo por la brutalidad de la intervención, ¿no? Y en su artículo Larre nos dice: minutos antes de la primera rueda de prensa abandonaron la plaza. Un rato después de acabada esta volvían al lugar de los hechos. ¿Pero acaso les importa a sus gobernantes la imagen que puedan dar? Es importante recordar que Las Palmas desde hace unos días ya no será capital cultural. Obligados a decir adiós a la cultura del espectáculo, han visto cómo se difuminaban grandes contratos comerciales y sustanciosos beneficios, como sus ansias de fastos y derroches, de estrellato, poder y prestigio, con que alimentar su ego enfermizo se han desvanecido. Verdaderos delincuentes que descargan su rabia y frustración con la ciudadanía, ahora arguirán motivos de limpieza y salubridad, dirán que había drogas o a lo mejor hasta buscan conexiones terroristas con otros territorios. Como también la noche del 3 al 4 de julio se desmantelaron los campamentos del 15M en Cáceres y Badajoz. Y como estaba previsto, pues los acampados de Badajoz se acercaron a la delegación de gobierno para manifestarse por el posible desalojo y también al día siguiente. Lo que no se esperaba era que Carmen Pereira, la delegada del gobierno, saliera a la puerta y micrófono en mano, respondiera a las preguntas planteadas por los indignados. La verdad es que fue bastante chocante. La delegada del gobierno informó que no se iban a impedir actividades reivindicativas, pero no se va a poder volver a acampar. Comentar que, bueno, pues que la decisión de proceder a desmantelar estos campamentos, los que hemos comentado antes y los de Extremadura, fue adoptada por el Ministerio Interior tras haber consultado con los diferentes ayuntamientos, y la operación se realizó de noche un poco a escondidas. Y bueno, decir que el movimiento 15M sí que consiguió manifestarse en Badajoz, pues con gritos de lo llaman democracia y no lo es, y portando una pancarta en la que se podía leer Badajoz resiste, y en Cáceres también fueron cientos de personas las que se manifestaron en todo momento de forma pacífica. Afortunadamente, los desalojos en el caso de Extremadura fueron pacíficos y la policía intervino sin utilizar más violencia, pues que en todo caso pequeños empujones y algún encontronazo verbal. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Es un individuo muy... No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y mientras sigues escuchando aquí Radio Topo, también comentar, porque me piden que comente, que cada X tiempo aquí puedes oír, y quizás con mi misma voz, diferentes secciones, pues así, itinerantes que van oyéndose en las radios libres de Zaragoza con el nombre de Radio Acampada, pues donde se van actualizando convocatorias, comunicados, etcétera. Pero todas estas cosas también las puedes ver en un blog, que es acampadazgz.org. y vamos con diferentes acciones indignadas que han tenido lugar a lo un poco a lo ancho y largo del estado, y es que algo se mueve, algo está pasando por ahí, y la verdad es que pensamos que no es poco. En concreto, en Lavapiés, al coro de Barrio Unido contra el Racismo, decenas de vecinos obligaron el pasado 5 de julio a la Policía Nacional a replegarse tras intentar llevarse a un ciudadano extranjero a una comisaría de ese barrio madrileño para identificarlo. Los agentes detuvieron al inmigrante en el interior del metro y al salir al exterior se encontraron con decenas de vecinos que les increpaban. Según aseguraba un portavoz de la policía, el suceso se ha originado cuando el interceptado intentaba entrar al metro sin pagar. La verdad es que no sabemos cómo, simplemente por colarte en el metro, te mandan hasta los antidisturbios, no deja de ser chocante. A los gritos de vergüenza, vergüenza y fuera del barrio, se fueron imponiendo hasta que la protesta ganó terreno a los agentes, que se vieron obligados a retirarse, y bueno, pues todo esto está en un vídeo que ha salido incluso en los periódicos. Sin embargo, los vecinos del barrio defienden que la policía pretendía hacer una redada contra inmigrantes, versión que se ha difundido por internet y que de la que nos hacemos eco, y que es muy frecuente en este caso en el barrio de Lavapiés, como por desgracia en tantos otros barrios, como aquí mismo en Zaragoza, en el centro de nuestra ciudad. La concentración vecinal, con las manos arriba, defendía a coro que somos vecinos, no somos delincuentes. Y un cambio musical un poco más relajado cuando comentamos cómo el Movimiento 15M ha impedido un desahucio en Iruña. Una familia de Orcoyen, un pueblo cercano, ha evitado el desahucio el pasado 4 de julio gracias al Movimiento 15M de Iruña y gente del mismo pueblo. 30 personas convocadas por el boca a boca y casi el mismo número de medios de comunicación estaban esperando a las puertas del piso hasta que llegó la representante de las autoridades. Esta, al versele impedido el paso, ha desistido de su intento de llevar a cabo el desahucio. El procurador del banco BBVA, con el que estaba la casa hipotecada, no apareció, seguramente para no querer toparse con los manifestantes y la prensa. El acto le va a dar más tiempo a la familia para poder negociar la hipoteca, ya que ahora sí que están en condiciones de afrontar los pagos. Decir que, bueno, pues Filiberto y Ginia habían firmado un préstamo hipotecario con el BBVA para comprar la vivienda en la que residen y, bueno, pues el propio banco había valorado la vivienda de 138.000 euros y, bueno, pues estas personas fueron pagando la deuda, le quedaban 35.000 euros por amortizar, pero llegó un momento en que se encontraron en paro y sin tener mayores recursos, y el BBVA optó por no aplazar la hipoteca lo más mínimo, instó al juez a que la embargara y la vendiera en pública subasta en 2010. Decir que, bueno, pues la subasta quedó desierta y el banco se la autoadjudicó por 45.000 euros, una vivienda valorada en 138.000. Como veis, unas prácticas de lo más éticas. Y una noticia bastante dura, y es que parece ser que se están tomando desde las instancias políticas cumplida venganza contra quien planta cara. Y en concreto nos llega noticias de Jaén del desalojo el pasado domingo 3 de julio del Sindicato Andaluz de Trabajadores del local municipal en el que estaban, en concreto en la localidad de Jódar. Curioso nombre. En torno a las 6 de la tarde y sin previo aviso, los agentes municipales entraban en las instalaciones del sindicato y se llevaban todo tipo de enseres que se encontraban en el lugar, secuestrando los ordenadores y todo tipo de material que había en el interior del mismo. Estos enseres fueron llevados en dos camiones, uno de ellos se fue a un local municipal donde todavía están los enseres del sindicato. Más de 100 personas se concentraban y desde el Sindicato Andaluz de los Trabajadores han culpado al PSOE, en concreto a la alcaldía de la localidad de Jódar, y sobre todo en esta acción contra el sindicalismo crítico. Todo mundo baila ska, take instant down. y otro breve receso y bueno, pues que no, porque vamos, parece ser que estamos hoy en el día de la radio en directo, y es que nos comentan también que no ha sido la única acción represiva, pues con la institución de las nuevas alcaldías parece ser que hay gente a la que, pues hay gobiernos del PSOE y del PP a las que no les cae nada bien el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y bueno, pues les están intentando desalojar de bastantes locales. Y es que estamos en tiempos de recortes y en tiempos de duros golpes. Y es que seguro que habéis oído hablar del tarifazo. Y es que de tarifazo en tarifazo, el 1 de julio subieron la luz, el gas y el butano. Los precios de dos de los combustibles más utilizados en los hogares, el gas natural y el butano, registraron a partir del 1 de julio subidas de un 5,7%. Os recordamos, por si no lo sabéis, que la subida media de los salarios este año ha sido apenas un 2%, por si alguien no se acuerda. Según anunció el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Además, la tarifa de suministro eléctrico, de lo que se llama tarifa de último recurso, que afecta a 20 millones de hogares, a la mayoría, subió otro 1,5% después de haber subido a principio de año. En concreto, esta subida en el recibo de la luz equivale a un incremento de medio euro mensual para un consumidor medio, y la subida de la luz se produce a pesar de que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio había manifestado su intención de congelar la tarifa eléctrica en las revisiones efectuadas durante el presente ejercicio. En el caso del gas natural, la subida supondrá un incremento de casi 2,40 euros al mes para un usuario medio o de casi 30 euros al año, y será superior para los hogares en los que el gas se utilice para calefacción, además de para cocina y calentar el agua. Bueno, quizás a la gente no le diga todas estas cifras, tantos por ciento, etcétera, etcétera, no le diga gran cosa, pero comentaros que la luz, la energía en general y los combustibles como la gasolina, los derivados del petróleo, etcétera, han prácticamente duplicado su precio en 8 años. Y es que en algo se ha notado el euro, y de hecho extraemos una noticia, un análisis de Carlos Sánchez, que es un economista, que ha hecho sus cuentecillas y nos dice que España y Grecia son los estados donde más se ha encarecido la vida desde el establecimiento del euro. La convergencia en precios dentro de la eurozona es ya una realidad, pero la evolución no es nada homogénea, en particular en el Estado español y en Grecia, que han dejado de ser países considerados baratos en relación a los estándares europeos. Por el contrario, ahora están muy cerca de la media de la eurozona en cuanto a la carestía de vida, pero no en cuanto a los salarios. El caso español es significativo. Si en 2002, el año de la introducción física del euro, el nivel interno de precios representaba el 84,6% de la media de la Unión Europea, en 2006, según acaba de publicar Eurostat, suponía ya el 96,7%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el coste de la vida en términos reales se ha encarecido en España un 14% más que en la media de la Unión Europea desde que el euro circula por los bolsillos de los españoles. Y seguimos teniendo una radio muy interactiva. Nos ha vuelto a llamar otro oyente a comentar para recordarnos aquellos anuncios del Ministerio de Presidencia cuando se introdujo el euro con los muñequitos y todo eso de las cosas que nos subían. Y bueno, pues a propósito de cómo nos la ha metido cruzada. Y es que, como os estamos diciendo, pues que ha subido un 14% más los precios en el Estado español más que en la eurozona. Pero es que, por ejemplo, en Grecia ha subido un 19%. Y bueno, pues decir que se habla de casos singulares, de pues este nos recordaba precisamente nuestro oyente estos muñequitos que de todos los países de Europa se unían para derrotar a un monstruo, y parece ser que al final lo que han hecho los países de Europa ha sido unirse para, pues bueno, para un poco machacarnos un poquito más, y sobre todo para que los precios de esto que se llaman casos singulares, pues en realidad sea que los países más pobres han terminado teniendo una vida mucho más cara, pero con un nivel salarial muy parecido al que tenían, y en realidad inferior, porque han subido menos los salarios que la inflación. Y bueno, esto explica en parte las actuales dificultades de países como Grecia, como Irlanda, como Portugal y por supuesto aquí. Y lo que en términos coloquiales significa que se vive por encima de sus posibilidades. De hecho, bueno, pues incluso en países con muchos problemas, como Portugal, el coste de la vida en realidad no ha subido tanto desde la introducción del euro. De hecho, pues por ejemplo, mientras que en Irlanda, cuyo boom económico es anterior al español, se ha pasado de un 125% a un 118% respecto a la media de la Unión Europea, es decir, los precios no solo han subido, sino que incluso han bajado por el proceso de ajuste, pues en el Estado español, sin embargo, aun con todos los procesos de ajuste, con todos los recortes y tal, la vida no ha dejado de subir pues ni tan siquiera un poco. De hecho, es curioso porque los bienes de consumo más básicos en el Estado español, pues la comida cuesta ya lo mismo que en Europa, pese a que se produce aquí. O sea, estamos pagando por comida que producimos aquí lo mismo que paga un alemán, por poner un ejemplo, que se la exportamos, mientras que los restaurantes y hoteles ya están muy cerca de la media comunitaria, como decimos, con salarios, como es el caso de Francia, que son casi un 50% más altos que en el Estado español, o como los de Alemania, que son un 40 y tantos. De hecho, una cosa muy curiosa. Os vamos a poner un ejemplo de Alemania, otro ejemplo que nos pone el economista Carlos Sánchez. Cuando se introdujo el euro, vivir en Alemania era un 26% más caro que en la España de Zapatero. El año pasado, la distancia había caído al 8%, del 26 al 8%, teniendo en cuenta que, bueno, estamos hablando en época de Zapatero, o sea, desde el fin de Aznar hasta ahora. Y a este ritmo, en pocos años va a ser más barato vivir en Alemania que en España, siendo que a mediados de los 90 la distancia era casi de un 40% de precios. O sea, nada menos que, bueno, pues en concreto, en el 98-99, el salto de precios entre Alemania y España era un 33%. Y mientras que los salarios han ido subiendo prácticamente en paralelo, pues ahora mismo los salarios en Alemania son casi un 40% mayores que los de España, y sin embargo la vida solo es un 8% más cara. Sacar cuentas. Pero mientras tanto, ¿qué sucede? Pues bueno, que el Congreso ha aprobado dar mayor protección a los hipotecados al pactar elevar el sueldo no embargable por impago hipotecario, pero sin embargo no se ha dado lo que se llama dación en pago. Es decir, los afectados por embargo pueden cancelar una mayor cantidad de su deuda con el banco una vez que se eleve el porcentaje vergonzante, pero decir que de momento el Congreso ha rechazado saldar la hipoteca con la vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se contempla la posibilidad de que la entrega de la vivienda sirva para saldar una deuda hipotecaria en su totalidad, lo que se llama la dación en pago, como habían propuesto varios partidos políticos y como propone la gente desde la calle. Y esto significa que cuando te embarguen un piso tendrás que seguir pagando ese exceso hipotecario que te piden. Y sin embargo te puede suceder, como antes comentábamos en el caso de la gente de Pamplona, pues estos señores ancianos que, bueno, pues que a ellos se les han metido doblada, nunca mejor dicho, pues una expresión popular. Y un piso que estaba valorado por el propio banco en 138.000 euros se lo pretenden quitar y el propio banco lo ha comprado por 45.000. pero es que los recortes llegan a muchos sitios. Y bueno, ya no recortes, se le puede llamar recortes, pero es que directamente son robos. Robando a las trabajadoras, como en el caso de Portugal, donde el nuevo gobierno aplica un impuesto extraordinario del 50% aplicará a la paga de Navidad. Y es que el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, anunció el, para acabar junio, la aplicación este año de un impuesto especial para equilibrar las finanzas lusas, que supondrá un descuento del 50% en la paga extra de Navidad de todos los trabajadores. El nuevo jefe del Ejecutivo Conservador de Portugal anunció ese impuesto extraordinario al arrancar el debate parlamentario de su programa de gobierno, que incluye otras medidas de ahorro para superar la grave crisis financiera que sufre el país y cumplir los compromisos de su dichoso, de los dichosos rescates financieros. Y bueno, pues como ha dicho, anunció que se iban a adoptar las medidas necesarias de anticipación y prevención para cambiar el ciclo de la economía, pero de momento las contribuciones, es que todo este lenguaje es muy curioso, esto se llama contribución especial del ajuste presupuestario, y que bueno, pues de momento esa contribución especial es retener la paga de Navidad de forma universal, o sea que en realidad lo que hacen es quitar dinero a los asalariados, mientras que los bienes especulativos, aquellos que se generan mediante bolsa, mediante sociedades paralelas y maniobras turbias, pues no van a sufrir prácticamente recortes. Pero para recortes los de Grecia. Y es que han obligado a aplicar recortes drásticos a Grecia, pero no en los contratos de armas. Y es que las recomendaciones de la Unión Europea o el FMI al país heleno desde que estalló la crisis de la deuda son de aplicar recortes en el gasto social, las pensiones, la asistencia sanitaria y el sector público. Pero un periodista francés, Jean-Louis Dernier, que ha estado investigando, ha denunciado que durante este tiempo el gobierno griego ha seguido gastando grandes sumas de dinero en un armamento que es discutible que necesite. Incluso cree que se podría haber obligado al país a respetar contratos de compra de armas con proveedores europeos. Grecia, pese a estar al borde de la bancarrota, ha sido, según un estudio del Instituto SIPRI de Estocolmo, el quinto mayor comprador de armas en el mundo entre 2005 y 2009. Con 133.000 soldados, Grecia tiene el mayor ejército de los países de la OTAN en proporción a sus habitantes. Es decir, que tiene 133.000 soldados y 11 millones de habitantes. Mantiene un conflicto histórico y una especie de guerra fría con Turquía que se proyecta en este frenesí armamentístico, pero ambos países son miembros de la OTAN. Ningún país de Europa invierte tanto dinero per cápita en armas como Grecia, un 4,3% de su Producto Interior Bruto frente al 2,2% de Francia, que es prácticamente el siguiente. Algunas fuentes apuntan que con el descalabro de la crisis el dato griego se redució al 3,2, pero en cualquier caso el porcentaje seguiría muy por encima del resto de países miembros. Para que os hagáis una idea, triplicaría al de España, por ejemplo. Hay evidencias de que parte del sobreendeudamiento griego de los últimos años se debe precisamente a los gastos militares, incluso con la sospecha de sobornos de intermediarios europeos, y los países proveedores de este armamento y que más han animado y siguen haciéndolo a Grecia a firmar estas operaciones armamentísticas son Estados Unidos, Alemania y Francia, curiosamente los mismos que están exigiéndole drásticas medidas de austeridad. Pero es que para cascarle al pueblo, por lo visto, nunca hay recortes. Y es que la policía griega ha comprado gases lacrimógenos por valor de 900.000 euros para reprimir las protestas. La policía griega, también llamada ELAS, adquirió más de 900.000 euros de botes de gas lacrimógeno y granadas químicas el pasado jueves, un día después de los violentos disturbios en el centro de Atenas. Las sustancias químicas, unos 10.000 artículos de acuerdo con un reporte publicado en un sitio web, fueron comprados a Israel, Francia y Estados Unidos. Por otro lado, decir que al mismo tiempo precisamente se están investigando por parte de la Fiscalía las quejas por parte del sindicato de farmacias en relación con el uso generalizado de gases lacrimógenos en las pasadas protestas. Dos miembros de los cuerpos antidisturbios utilizaron más de 2.200 granadas de gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento durante las manifestaciones de la semana pasada contra el plan neoliberal impuesto por el gobierno heleno a las clases trabajadoras, hasta el punto de que llegó a quedar herida o intoxicada gente que incluso estaba en el metro bajo tierra, para que os hagáis una idea de la magnitud y del exceso violento de los antidisturbios. Y también en Grecia el ministro de Salud griego pues informó de la cara más tremenda del neoliberalismo, y es que ha aumentado un 40% el número de personas que se suicidan en coincidencia con la crisis económica que sufre el país desde 2008. Los últimos datos y estudios llevados a cabo revelan un aumento de suicidios que se señala en un documento presentado al Parlamento griego tras una interpelación del diputado independiente Eleftheris Agnevakis sobre este problema. Y este diputado denunció que el paro y el endeudamiento de los ciudadanos, pero especialmente las crecientes redes de usureros, están detrás del triste aumento del número de ciudadanos que optan por abandonar la vida. Y en el Reino Unido, los sindicatos amenazan al gobierno británico con una guerra total. Un año después de la formación del actual gobierno, los sindicatos británicos quieren ir a una auténtica guerra. Y es que es, como dijo el líder de Unison, el mayor sindicato en el sector público, esto es una llamada a las armas por una lucha que podemos ganar, que debemos ganar. El motivo es la reforma del sistema de pensiones, no tanto el aumento de la edad de jubilación a 66 años para el 2020, al que parece que la gente ya se va resignando, sino el incremento de las contribuciones de los funcionarios en 3,2 puntos, que en la práctica equivalen a un recorte de sueldo. Los trabajadores deberán aportar más de su nómina, que lleva además congelada 2 años, y además la pensión final se establecerá en función de los ingresos de toda la vida laboral y no solo de los últimos años. Los cambios provocaron la huelga convocada el pasado jueves y aunque las centrales más poderosas no se unieron al paro, decir bueno que sí que se consiguió escenificar esta primera huelga en muchos años, que tuvo una incidencia especial en la educación y que afectó al 40% de los centros escolares, y también fue curioso porque fue significativa entre el personal del Ministerio del Interior, que atiende oficinas de pasaportes o control de aeropuertos. Y es que en el Reino Unido parecía que nada se movía después de las fallidas huelgas de los 80 con el régimen de Margaret Thatcher, en concreto pues con el tema de la minería y otras similares, pero todo está despertando, y es que, como decimos, los salarios llevan recortados, o sea, congelados prácticamente 2 años, y aún así se plantean mayores retenciones fiscales. Como decimos, esto siempre a los salarios y no a las maniobras especulativas. Y nos vamos al bloque de ecología y empezamos con una noticia bastante preocupante, y es que parece ser que en pocos días podría estar aprobado el informe de impacto ambiental, parece ser que se lo han debido sacar de la manga, del pantano de Biscarrués. Y bueno, pues este pantano ampliamente contestado, que bueno, pues que implicaría la destrucción del medio de vida de cientos de personas que viven en esa zona del turismo, de diferentes, o sea, el turismo relacionado con el río Gállego, así como de otros agricultores, porque en teoría esto es para beneficiar a los agricultores, pero resulta que se destruye pues el medio de vida de otros agricultores aguas arriba del río. Pues bueno, pues este pantano amenaza el medio de vida de miles de personas, y bueno, pues parece ser que quedan ya solo unos trámites para que definitivamente se apruebe, pese a los numerosos informes en su contra. Y eso no quiere decir, aún así, que bueno, pues que el movimiento siga y que la resistencia a este pantano tire para adelante. Y una noticia muy alarmante, y es que a raíz de la reciente publicación de los resultados de un informe confidencial sobre la contaminación del pescado de consumo, Ecologistas en Acción exige que el etiquetado de estos productos informe a los consumidores sobre los niveles de mercurio que contiene y los riesgos asociados, especialmente en grandes pescados predadores como el atún, el tiburón o el pez espada. En 2010, la Comisión Europea propuso regular la información que debían contener las etiquetas de ciertos alimentos. En aquella ocasión, Ecologistas en Acción recomendó que inmediatamente después de la lista de ingredientes la etiqueta incluyera la frase «contiene metilmercurio», no recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mujeres en edad fértil y niños. El mercurio es un potente tóxico que provoca daños al sistema nervioso incluso en dosis muy pequeñas. Una vez depositado en un ambiente acuático, el mercurio se transforma en su forma más tóxica, el metilmercurio, y se acumula en los peces, los animales y los humanos que los consumen. La población más vulnerable a este compuesto son las embarazadas y las mujeres que están dando pecho, así como los niños pequeñitos. Y la semana pasada nos hacíamos eco de las protestas contra el tren de alta velocidad entre Turín y Lyon, un proyecto financiado por la Unión Europea, y las protestas contra la construcción de este túnel del ferrocarril de alta velocidad que uniría a Turín y Lyon dejaban cientos de heridos el pasado fin de semana. Aunque en un principio las protestas eran pacíficas, según la policía, las disputas comenzaron en varios puntos con lanzamiento de piedras y petardos y respondieron con gases lacrimógenos de forma totalmente desproporcionada para dispersar a los manifestantes, aunque varios lograron romper las cercas del lugar y entrar en el recinto de las obras. Unas 6.000 personas se unieron a las marchas en el Valle de Susa, cerca de Turín, para manifestarse en contra de la construcción de un túnel que dañaría el medio ambiente y arruinaría el pintoresco Valle Alpino. Como resultado de los altercados, al menos 188 policías resultaron heridos, así como varios manifestantes y un empleado de las obras. Los residentes del Valle se oponen rotundamente al proyecto firmado por Francia e Italia en 2001, que cuenta con un presupuesto de 15.000 millones de euros y que está respaldado por el gobierno y la administración local y financiado con fondos de la Unión Europea. Pero bueno, pues ha habido, la verdad es que están consiguiendo siendo un valle de bastante poca población, una resistencia súper activa y súper clara. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y nos vamos al bloque de represión y a dos noticias que tenemos, que las dos son de Sevilla. Y en concreto la imputación a dos policías nacionales por golpear a un joven que quería denunciarles. El juzgado de instrucción número 14 de Sevilla ha imputado a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía por golpear a un ciudadano que había acudido a la comisaría ubicada en la Alameda de Hércules de la capital hispalense para denunciar el trato vejatorio sufrido a manos de policías locales momentos antes. Tras la denuncia interpuesta por el afectado en los juzgados por presuntos delitos de lesiones, detención ilegal y un delito contra la integridad moral, el caso fue a parar al juzgado y bueno, pues que ha dictado contra dos policías una falta de lesiones. De momento es lo único. Y la verdad es que ha interpuesto el letrado del denunciante ha dicho que qué clase de cachondeo es este y que bueno, pues que se va a personar con una demanda mucho más fuerte. Y es que según la denuncia de este pasado año, o sea, del 2009, los hechos tuvieron lugar el 19 de abril, cuando el afectado asistía a un concierto mientras había varias personas bebiendo alcohol. Llegó un grupo de la policía local, con un intercambio de palabras, empujones, etcétera. Y este hombre acudió a denunciar. Y un agente policial lo enganchó con los dos locales, le dijo: yo te voy a enseñar lo que es denunciar a un policía guarro de mierda. Llamó a otros dos compañeros, quienes lo cogieron por el brazo y el cuello, lo bajaron a los sótanos de comisaría, donde le golpearon, escupieron e insultaron durante media hora. Todo ello mientras le decían si había aprendido la lección, a lo cual, claro, no le quedó más remedio que responder que sí, tras lo cual abandonó la comisaría y los agentes le dijeron a sus amigos que esperaban en la puerta que habían bajado a su amigo para tranquilizarlo. Pues vemos que últimamente la policía parece que tiene la mano muy suelta. y este lunes 4 de julio se celebró el juicio contra 24 personas acusadas de delito de daños contra el patrimonio, desorden público y falta de lesiones por unos hechos acaecidos en la Universidad de Sevilla hace ya casi 10 años en el contexto de las protestas contra la LOU, la ley universitaria. Y se enfrentaron a apenas de un año de cárcel y al pago de una cantidad que puede superar los 150.000 euros. Todo esto pues tras toda una colección de dimes y diretes, tras una manifestación en la que se cogió a 24 personas, siendo que había miles, y tras un proceso plagado de irregularidades en el que se juzga a las personas y a las ideas. Todo esto 10 años después y con una instrucción que la verdad es que hace dudar mucho de la imparcialidad judicial y sobre todo de la posible sentencia absolutoria. Y nos vamos hasta Grecia otra vez, pero en este caso con una noticia que tiene que ver con la Flotilla de la Libertad que se dirigía a Gaza y que han sido retenidos en concreto en Grecia, en el barco llamado Guernica, que estaba fletado por integrantes del Estado español, permanece retenido, bloqueado y vigilado por patrulleras del ejército griego. Todos los barcos de la segunda flotilla de la libertad y en concreto el gobierno griego ha cedido al chantaje de Israel en contra de los acuerdos internacionales. Permanecen en Kolympari, que está en Creta, este puerto, y el gobierno de Papandreou ha bloqueado los barcos de la segunda flotilla y entre esos barcos se encuentra, por supuesto, el Guernica. Y este jueves están regresando a casa parte del contingente de internacionalistas de rumbo a Gaza. Desde el pasado 22 de junio se encontraban en Grecia esperando a embarcar en el Guernica para zarpar junto al resto de la segunda flotilla de la libertad. Seguimos siendo humanos, con destino hacia las costas de Palestina para romper y poner fin al bloqueo ilegal israelí a la franja de Gaza. Mientras esta parte del contingente vuela a casa, otro grupo permanece ocupando la embajada de Grecia en España y estarán allí hasta que el Guernica sea libre para navegar por las aguas del Mediterráneo. Otra brigada está en el puerto de Kolymbari, en la isla de Creta, custodiando el barco, lógicamente. ¿Y por qué? Pues bueno, porque ya se han producido sabotajes a diversos barcos de la Flotilla de la Libertad y incluso ha habido un comando israelí que está camuflado en una especie de yate de lujo y que se está dedicando a controlar todos los movimientos y que resulta muy sospechoso que las hélices se rompan en un barco que está atracado en un puerto, y es lo que le ha pasado ya a dos de los barcos de la Flotilla de la Libertad. Decir que la rotura de una hélice pues es una avería prácticamente irreparable sin mucho tiempo y una gran inversión. Y bueno, por lo menos nos dicen desde el comunicado de la Segunda Flotilla de la Libertad que han tenido la virtud de hacer que se posicionaran todos los actores involucrados, y la imagen que ha dejado la mayoría de dichos actores internacionales deja mucho que desear. Israel ha vuelto a evidenciar su condición de estado delincuente, amparado por su gran cómplice Estados Unidos. Pero eso sí, nos dicen, ni el Estado español ni el resto del mundo han conseguido silenciarles y han vencido, de hecho, al mayor aliado del Estado de Israel, el silencio. Y nos anuncian diversas acciones de apoyo a la Flotilla de la Libertad en Atenas, Sevilla, Barcelona, aquí en Zaragoza. Y bueno, pues los activistas de la flotilla número 2, 30 activistas españoles, se reunían con el embajador español en Grecia para pedirle que el gobierno español presionara al gobierno griego para dejar partir a los barcos de la flotilla 2. Ante la negativa del embajador, los activistas ocuparon la embajada y han colgado la bandera palestina del balcón de la misma. A decir que un periodista de Al Jazeera ha preguntado al capitán del barco Guernica cuánto tiempo esperan en Grecia, ha dicho que bueno, pues que el que sea necesario. Hemos aprendido lo que es la paciencia del pueblo palestino, que llevan 60 años ocupados por Israel. Nos quedamos en Grecia hasta que el gobierno griego nos deje zarpar. Decir asimismo que frente al Palacio de Pedralbes, mientras se desarrollaba la reunión de la Unión por el Mediterráneo para elegir a su secretario, miembros de Rumbo a Gaza se encadenaban frente al palacio y, bueno, los Mossos de Escuadra tenían que cortar las cadenas y, bueno, pues no se produjeron detenciones. Asimismo, aquí en Zaragoza hubo una concentración el pasado martes donde participaron varias decenas de personas. Y una noticia terrible desde Honduras. A 2 años del golpe de Estado y del asesinato del primer muerto del Frente Nacional de Resistencia Popular, Isis Sóbez Murillo, 2 desconocidos asesinaron a tiros al periodista Adán Benítez, miembro del equipo Radio Macintosh y de Canal 13 de la ciudad de La Ceiba. En aproximadamente las 6:30 de la tarde del martes anterior, cuando el comunicador de 42 años de edad cayó abatido a balazos cuando desde su centro de trabajo se dirigía hacia su hogar en el barrio Independencia, sector de la calle de 13, en esta turística capital del Atlántico de Honduras. El repudiable acto sucedió unas horas antes de que la Comisión de la Verdad, integrada a pedido de organismos de derechos humanos y nacionales y del Frente de Resistencia Popular, rindiera un informe parcial de sus investigaciones para establecer la responsabilidad de autores intelectuales materiales por acción o omisión de asesinatos de periodistas. Y decir pues que la anterior víctima de esta campaña de terror contra la prensa fue Héctor Francisco Medina, del equipo de prensa del canal televisivo Megavisión, quien fue interceptado por 2 desconocidos cuando estaba a pocos metros de su casa en el departamento de Lloro. Con este ya son 12 los asesinatos de comunicadores que se han registrado del golpe de Estado en junio de 2009. Todas las víctimas han sido durante el régimen de Porfirio Lobo Sosa, que asumió la titularidad del Poder Ejecutivo el 27 de enero y en el marco de unas elecciones pues con bastante truco realizadas tras la sonada civil-militar. Y hoy no da más de sí el programa. El Acratador se termina aquí. Os emplazamos el jueves que viene de 8 a 9 de la noche o en cualquier otro horario aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y os recordamos que también tenemos una emisión itinerante Radio Acampada que va saliendo de vez en cuando y que, bueno, os informa de otras cosas que podéis leer en acampadazgz.org. Como siempre, un pletórico, salud y anarquía.